Con sus aliños, este poético piño hoy día presta su manto con cariño sacrosanto, la alegría y gratitud de ver tanta juventud aplaudiéndonos.